Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Cortos desde la casa. Iniciamos la semana con la mejor información cultural. Con 16 meses de trabajo al frente del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, el pasado jueves Paco Velasco, de manera irrevocable, presentó la renuncia de su cargo. Darío Males nos amplía la información. En declaraciones para Diario El Comercio, la salida de la dirección de esta cartera de Estado obedecería a razones personales, debido a que, en sus palabras, ha asegurado que es difícil que un forajido se transforme en una momia coctelera. El funcionario cumplió sus últimas actividades en la presentación de la Feria Internacional del Libro, que se desarrollará en Quito del 21 de noviembre al 1 de diciembre próximo. Durante la presentación, Velasco explicó que este año se cambió la sede de la feria a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión en Quito por explorar nuevos escenarios y de acercamientos a la sociedad con el pueblo. Velasco aseguró que permanecerá en funciones del tiempo que demande el traspaso del cargo. También que no sabe cuál será su papel en la política nacional, pues desconoce si continuará como miembro activo de Alianza País, tal y como lo ha venido haciendo hasta el momento. Antes de asumir el cargo de ministro de Cultura, Velasco fue asambleísta por Pichincha del movimiento de gobierno Alianza País, pero renunció a su curul para ser parte del gabinete. Paco Velasco, además, se desempeñó como periodista en los medios radiales de la ciudad, desde donde se dio a conocer por medio del movimiento Forajidos, determinantes en los últimos meses del gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez. En el Centro de Rehabilitación de la ciudad de Cuenca se ha desarrollado talleres de inculcación artística con las personas de este centro, los mismos que han sido acogidos de la mejor manera por parte de la sociedad. Los detalles de la información los escuchamos en la voz de Darío Males. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Justicia, las internas de este centro de rehabilitación, tras asistir a los talleres artísticos dictados, han potenciado su capacidad decorativa, que se traduce en sus diseños en cerámica. Una mano firme, pulso, paciencia y un buen gusto a la hora de hacer las combinaciones para las figuras son claves en las actividades artísticas que este centro de rehabilitación desarrolla. Los productos que salen de este centro son variados. Se pueden encontrar jarrones, vasijas, máscaras y demás objetos ornamentales para el hogar y sitios sociales. Los productos se los pueden encontrar a variados precios. Algunos se ofrecen hasta en $25. Fruteros u otros coloridos adornos que sirven para decorar el hogar. Estas piezas suelen exhibirse en ferias donde se promociona el arte y habilidad de las mujeres privadas de la libertad con la finalidad de venderlas. Lo que se recauda es entregado a las familias de las propias internas. Unas enseñan a otras. Esa llega a ser la clave de un trabajo conjunto. Sin embargo, no todas mantienen la actividad por preferir otras alternativas laborales a más de la cerámica. Desde los estudios emprendidos en las instalaciones de la Cueva de Altamira, los científicos han determinado que las pinturas rupestres que estas cuevas han albergado desde hace 18.000 años se deterioraron por la propia naturaleza degradante de la roca y no por la emanación del dióxido de carbono de las visitas como se pensaba. Darío Males nos amplía la información. La buena noticia es que las visitas que se retomaron en febrero apenas han tenido impacto sobre el frágil ecosistema de la Cueva de Altamira en Santillana del Mar. La mala es que los mayores peligros para las pinturas del Paleolítico Superior están en la propia naturaleza y son casi imposibles de controlar. Estas son las principales conclusiones del primer informe del Comité de Expertos que estudió las condiciones de conservación de Altamira. Las visitas experimentales de 5 personas cada semana continuarán hasta febrero del 2015. Entonces, se decidirá si cerrar de nuevo la cueva o permitir la presencia controlada de visitantes como hasta ahora o incluso en mayor número se lo ha venido haciendo. El comité está conformado por 48 personas que llevan trabajando desde hace 2 años en el yacimiento. El programa de visitas arrancó en febrero, tras 12 años de cierre. Los principales peligros para las pinturas se deben a la naturaleza y eso continuará. No podemos hacer casi nada. Las visitas tienen un impacto casi imperceptible. Así lo aseguró a los medios locales Gae de Wichent, quien dirige un equipo de científicos que estudia la conservación de la cueva, patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde 1985 y uno de los yacimientos prehistóricos más importantes del mundo. Una obra de arte no está para guardarse en una caja, explica De Gachent, ingeniero químico de formación y uno de los grandes expertos mundiales en conservación, que ha trabajado en otras cuevas prehistóricas de primera fila, como la francesa Le Claus. Tanto De Gachent como José Antonio Lacheras, director del Museo de Altamira, mantienen que aunque solo fuese posible la entrada de una persona, merecería la pena, por la relación íntima que se establece en las pinturas. En palabras de Lacheras, Altamira, que alberga pinturas del arte rupestre del Paleolítico Superior y que estuvo habitada entre los años 35.000 y 13.000 antes de nuestra era, se cerró al público en 1977. Sin embargo, hasta el 2002 y dentro de diferentes regímenes, se produjeron visitas. Durante 12 años la cueva ha permanecido prácticamente cerrada, salvo para algunos científicos. La actual reapertura de Altamira es experimental hasta febrero del 2015, cuando las autoridades del museo y el comité de conservación determinen las acciones pertinentes para este patrimonio. Hasta aquí la información en cortos desde la casa. Recuerde volvernos a sintonizar en una nueva oportunidad. Los acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.